lo único que estamos haciendo es una vigilia y permanencia de los puestos de trabajo, nada más. En primera acción, lo que íbamos a hacer a la mañana era salir a Panamericana, hacer un corte parcial, ¿sí? No interrumpir el tránsito, sino que nos vieran todo y nos pudiéramos manifestar. Justo cuando estamos saliendo con los compañeros, cuando se filtra la información, entonces se recurrió a entrar y bueno, y a cuidar todo, ¿no? Y se mantenga a las maquinarias. Así que hoy por hoy nosotros seguimos la permanencia, el cuidado de nuestro puesto de trabajo, de que no se lleven nada, y bueno, hasta donde dé, hasta donde se anuncien, pero la gente quiere trabajar, es así lisa y llanamente, no quiere plata, quiere trabajar, quiere seguir aportando y beneficiar a la empresa, también como a su propia familia. Básicamente el mensaje es para todos los trabajadores en sí, ¿no? Que tienen que hacer respetar sus derechos y como trabajadores tenemos que estar todos juntos, sea del ramo que sea, sino generar esa conciencia obrera, ¿no? En nuestro país que se ha perdido durante la dictadura militar, que donde, bueno, todos participaron desde la iglesia hasta los mismos sindicatos y todos en común unión, ¿verdad? Se ha perdido esa cultura de hacer respetar sus derechos y hoy llamamos nosotros también a estar unidos a los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen que decirle al gobierno, al que esté de turno, qué es lo que es mejor para nuestras familias y no que el gobierno imponga tarifazos o medidas que vengan lastimando a nuestra comunidad y nuestra Argentina. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, te mandamos de aquí un gran abrazo. Dale, te mando otro y bueno, saludos a parte de los compañeros.